Esta está aquí a la puerta de casa y nosotros siempre veníamos todas las semanas con mis padres y aquel día pues, nos hicimos la foto así, vamos, tampoco tenía una significación importante, que yo recuerde por lo menos, no lo sé, pues para tener un recuerdo de ellos. Vivíamos aquí. Bueno, nosotros vivíamos en León, pero mis padres vivían aquí. Y nosotros veníamos siempre todos los fines de semana. Y los niños eran muy pequeños y siempre estábamos aquí con ellos. Y pues hicimos una foto.